dejado la vida en un cuarto oscuro y que en un momento dado agujerearan las paredes. Así el ser humano vio el firmamento lleno de puntos y entendió que todos juntos entretejerían redes y tejidos. Y miramos nuestros tejidos, vimos redes formadas de millones de puntos vivos y al fin lo entendimos. No somos ni el final ni el principio, solo un punto indefinido más en mitad del camino. Perdimos como marinos sin estrellas polares, cartógrafos con brújulas sin puntos cardinales, sin verdades. Como contestar sobre algo que no sabes, maquillando el desconocimiento con ambigüedades, sin ver que cada supuesto invento de la humanidad no era más que el descubrimiento de una forma universal y que el fractal se repite, todo converge. ¿Quién iba a inventar la rueda si hasta las galaxias giran sobre un eje? Sé humilde, ni tus átomos te pertenecen cuando sigan su viaje y te dejen. Dales las gracias. El que es consciente de la suerte que tuvo frente a lo inerte ante la muerte no siente miedo alguno, sino nostalgia y apatía ante la rutina de siempre. Después del viaje de nuestra vida, literalmente, volver a ser agua en el mar, a ser aire en el viento, a ser menos, pero al menos seguiremos siendo. Se cae la bolsa de valores de mi mente, mi balanza de prioridades se descalibra. Cada uno de mis pensamientos es llamado al mismo puesto, independientemente de su estatus, ninguno se libra. Por eso siento que cada parte mía engarza, que por un momento todas mis versiones se unen, porque nada crea más alianzas que las amenazas, nada crea más amigos que los enemigos comunes. A veces pienso en mi perro, sería más feliz salvaje que moviendo el rabo a cambio de comida y de cobijo. Pero luego pienso, al fin y al cabo, ¿tú qué coño haces? Ser esclavo de un horario por un honorario fijo, por tu casa, por tus hijos, por lo que hay a tus espaldas. Porque somos como átomos, a más grandes más cargas, hasta los niños se frustran a la larga. Les pasa lo contrario que a la fruta, cuando maduran se amargan. Imagina haber pasado la vida en un cuarto oscuro y que en un momento dado agujerearan las paredes. Así el ser humano vio el firmamento lleno de puntos y entendió que todos juntos entretejerían redes. Thank you.